Seguimos con más You Know. Vamos a hablar un poquitín de deportes. Muy bien. Tenemos en línea a Yamila Balazanian, que es una de las organizadoras de la Maratón Armenia Corre, que es una carrera solidaria en conmemoración del 97 aniversario del genocidio contra el pueblo armenio. Buenas noches, Yamila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches a todos los oyentes y desde ya muchas gracias por el espacio que nos dieron. No, gracias a vos por contactarte con nosotros. Yamila, contanos un poquito, ¿cómo es el tema de la carrera y cómo están difundiendo toda la situación que pasó con el genocidio armenio, digamos? Hace 3 años que arrancamos, digamos, con este evento, con esta carrera, que el objetivo era un poco poder difundirla con un evento que no sea un reclamo, sino una actividad que sea integradora y que sirva para que todos se puedan enterar de qué fue lo que ocurrió hace 97 años atrás, cuando el Estado de Turquía invadía las tierras de Armenia y dejó como a 1,5 millones de armenios masacrados. Entonces, bueno, un poco era darle una vuelta para difundir la causa con una actividad que sea deportiva y que vaya para adelante, ¿no es cierto? Como para poder resguardar nuestra identidad y nuestra cultura. Uh-huh. La idea. Buenas noches, Yamila, Germán te saluda. Hola, ¿qué tal, Germán? Sabemos que la carrera es de 8 kilómetros y habrá una prueba de 3 kilómetros para poder correr, ¿es así? ¿Es correcto? Exactamente, como realmente en este tipo de carrera, como no la organiza ni una empresa, ni nadie que tenga un renombre, sino que es una institución, la que se llama Homenetmen, que es la Unión General Armenia de Cultura Física, es un club deportivo que reúne a jóvenes por el medio del deporte y del escautismo. Como realmente, chicos, es muy emotiva nuestra carrera por eso, porque se juntan casi 4 generaciones de personas que vienen a participar del evento. Además de los corredores de elite que participan en la mayoría de las carreras y que dicen presente también en la nuestra. Entonces, bueno, como un poco para no perder a esos abuelos que se acercan, para poder estar, seguimos poniendo la participativa de 3 kilómetros, tanto para los que quieran correr como para los que quieran caminar, o sea, para que nadie se quede afuera de esta carrera, ¿no es cierto? Hola, Yamila, te habla Carlos. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta maratón? En realidad fue un poco complicado tomar la decisión. Siempre nosotros teníamos ganas de hacer algo distinto y que no sea solo los actos conmemorativos del genocidio. Y como el club realmente es un club deportivo, entonces nosotros dijimos qué mejor que hacer una carrera que está de la mano con el deporte y que reúne mucha gente que no es armenia, que de hecho eso fue lo que nos pasó en estos 2 años la venimos haciendo, mucha gente que no conocía de la causa armenia, que no está dentro de la colectividad ni nada de eso, se abrió totalmente para conocer nuestra historia y para unirse a nosotros en este evento, ¿no? La verdad está muy bueno y hoy en día nos damos cuenta de que estas cosas también sirven. Si bien el 24 de abril tenemos que seguir reclamando el reconocimiento de la causa y todo, y gracias a Dios hace 5 años acá en Argentina se reconoció el 24 de abril, se promulgó la ley, digamos, para el 24 de abril, que es el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. O sea, si bien esa fecha se tiene que seguir manteniendo para recordarla, también está bueno hacer estos tipos de eventos que te unen con mucha gente de afuera que no les llega, digamos, la información por ahí un 24 de abril y, digamos, nos dimos cuenta que esto sirve, o sea, que sirve y que nos abrió un montón de gente. ¿En qué sentís que van avanzando sobre este tema? Sobre el tema de la conmemoración y el reconocimiento del holocausto, ¿no? ¿Qué beneficios o qué cosas mejoraron? ¿Contactos o qué tipo de beneficios se consiguió con todo esto, además de la difusión? En realidad nosotros no, o sea, no, A lo que queremos llegar es al reconocimiento, ¿no es okay. cierto? Puntualmente. Pero no utilizamos este tipo de eventos para llegar a eso porque, de hecho, esto es un evento súper social, donde, o sea, tiene una historia la carrera, pero tratamos de que no sea, digamos, que no sea como una bajada, ¿viste? Que exija el reconocimiento, sino más que nada para que todos se enteren y vuelvo a repetir, para que nuestra identidad y nuestra cultura siga viva. Hoy en día, después de 97 años que los turcos invadieron y quisieron fulminarla también, ¿no es cierto? Uh-huh. Y contame, Yamila, un poquito, ¿cómo es? Vos hablabas de la cultura armenia y de su colectividad. ¿Cómo es la colectividad armenia que está en Argentina? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo son? Bueno, les cuento un poquito y va de la mano, digamos, con la institución que lo organiza. Dale. La institución, como yo les contaba antes, es una institución deportiva que se llama Jóvenes Men, que por medio del deporte y del escautismo, hace muchos años, cuando empezó a reunir a toda la gente que venía exiliada del genocidio, empezó como a ser un lugar de reunión y de unión de toda la gente que venía desamparada, ¿no es cierto? O sea, que no tenía dónde estar, a dónde vivir. Y bueno, y la institución acá en Argentina y en la región sudamericana que la conforman la sede de Córdoba y la sede de Uruguay, fue creciendo a través de los años con más jóvenes, con más actividades. De hecho, una vez por año nos juntamos entre todas las filiales a hacer un evento deportivo, en donde es un evento puntualmente de jóvenes, en donde todos hablan el idioma armenio, se juntan a jugar un montón de deportes y a una competencia sana, ¿no es cierto? Pero lo más lindo es eso, que siguen pasando los años y todavía se sigue manteniendo viva nuestra cultura. De hecho, en Argentina, no tengo la cifra exacta, pero hay mucha gente descendientes de armenios que digamos, apoyan la causa y apoyan las actividades, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ya que estamos hablando de la colectividad armenia y eso, ¿cómo es la por ejemplo, la comida armenia? ¿Qué diferencia tiene con otras culturas? Y bueno, en realidad la comida armenia, digamos, tiene mucha relación con todas las esencias árabes y bueno, de todo ese sector, ¿no es cierto? O sea, nosotros decimos la comida armenia, pero en realidad está todo muy relacionado porque está todo tan cerca que se come lo mismo. De hecho, en Buenos Aires hay varios restaurantes donde se puede degustar la comida nuestra y donde hay varios lugares también donde se llevan a cabo bailes o cantos típicos nuestros, ¿no es cierto? Como para seguir difundiendo el tema de la cultura nuestra. Una vez terminada la carrera, ¿hay como un festival o algo, como un festejo o no? Bueno, los premios y listo. Bueno, les cuento, pero en secreto, que quede entre nosotros. Este año, a diferencia de los otros dos años, porque de verdad, o sea, fue como muy fuerte empezar con toda esta movida de la carrera por el tema de difundir la causa. Entonces, bueno, como que los dos años anteriores que pasaron nos sirvieron de experiencia y de ejemplo para ver qué cosas servían y qué cosas no. Y como nos dimos cuenta que la verdad, normalmente en una carrera uno va, hace su tiempo, digamos, las empresas les regalan el kit de obsequios al finalizar de la carrera y se termina. Entonces nosotros este año dijimos, bueno, ¿por qué no mostrar un poco de nosotros, quiénes somos realmente? O sea, ¿y qué hacemos y qué sabemos hacer? Y bueno, entonces al finalizar la carrera va a haber como una mini presentación de un grupo para, bueno, un poco, digamos, darle el cierre al marco de ese evento que tanto estamos esperando y con tanta ansiedad. ¿Y va a haber comida para los gorditos que llegamos más tarde? Bueno, les cuento, el primer año pusimos una carpa con unas cositas dulces para que todos prueben, pero fue, la verdad, fue un caos, entonces dijimos, bueno, nunca más, hasta nos sirvió para experiencia de que en las carreras nada más hay que ir a correr, pero bueno, la verdad que hay un montón de lugares que lo dan, así que se pueden acercar y disfrutarlo también en los restaurantes que se encargan de eso, digamos. Bueno, me acabas de poner muy triste, te voy a decir. Estamos hablando con Yamila Balazanian de la Comisión Organizadora de la Carrera Armenia Corre. Y decinos, ¿hay muchos inscriptos? ¿Cómo viene la inscripción en la carrera? Miren, les cuento que hoy me acaban de pasar el conteo hasta el día de hoy. Más o menos estamos casi pasando la mitad de los cupos. Encima tenemos cupos limitados, entonces más que nada estamos tratando de que todos los que estén interesados se puedan anotar antes, porque el día de la carrera no van a haber inscripciones por una cuestión organizativa, más que nada para los que corren los 8 kilómetros, que el club de corredores lo que hace es ponerles un chip para controlarles el tiempo y la largada y la llegada. Uh-huh. Ellos tienen que estar una hora antes, entonces la verdad es medio complicado poder inscribir también ese día. Así que estamos pidiendo que los que están interesados puedan entrar en la página nuestra, que es www.armeniacorre.com.ar, o por el Facebook, donde pueden hacer la preinscripción llenando todos los datos, y después se acercan a alguna de las dos sedes del Sport Club, que es la de Palermo y la de Diagonal Norte, o mismo al Club de Corredores, que queda en la calle Monroe, para poder abonar y obtener la remera. El día de la carrera se va a entregar al finalizar, digamos, el recorrido, un kit con obsequios para todos los que participaron. Perfecto. Entonces repetimos la fecha de la carrera, es el 3 de junio, a las 9:30 horas, arranca bastante puntual, así que les pedimos también puntualidad, porque bueno, ya nos ha pasado que llegaron tarde y bueno, la carrera arranca. ¿Y el punto de inicio de la carrera en qué parte de Palermo es? Este es Figueroa, Alcorta y Sarmiento. Eso también cambiamos este año. Hacía 2 años atrás lo veníamos haciendo adentro de los bosques de Palermo, alrededor del lago. Y este año nos quisimos, digamos, extender un poquito más para afuera, para que nos vean más visibles, quedar. Y bueno, y nos extendió, o sea, nos fuimos para el lado de Figueroa, Alcorta y Sarmiento. Las remeras son con los colores de la bandera nuestra. O sea, es muy fuerte ver la largada con todos los colores de la bandera nuestra caminando. La verdad es muy emotivo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Yamila. Entonces, el 3 de junio, a partir de las 9:30, en Figueroa Alcorta y Sarmiento, frente al planetario, se va a realizar la carrera. Exacto. Muchas gracias por el lugar, chicos. Y bueno, los esperamos a todos. Buenísimo. Bien, muchas gracias, Yamila. Chao, chao. Vamos a ir con un temita de alguna porquería que trajo Carlitos. Rancid. Ya venimos. ¿Cómo se llama la banda? Rancid. Muy bien. Rancid. Yo pensé que era Rammstein, pero no, es Rancid. Es Racing. Ya venimos.